gato quería escuchar su maullido. Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido. El Lonchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros. En compañía de su esposa, su güera linda y querida, por las calles de Obregón aquel hombre recorría. Nunca pensó que en su pueblo le quemaran su guarida. Con rifles de alto poder, llamados cuernos de chivo, despedazaron el rostro de un hombre noble y querido. ¡Ay, qué tristeza tan grande! Decían todos sus amigos. Un comandante de ley, por todos reconocido, ayudó mucho a los pobres, por todos agradecido. De donde fuera la gente, para él eran bienvenidos. Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas. Dieron muerte a un gran valiente en calles ya señaladas. Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada. Adiós, Ciudad Obregón, tierra que me vio nacer. Adiós, mis padres y hermanos, no me volverán a ver. Ahí les encargo a mis hijos